Thank you. secretos que yo no sé, no sé. Busco mi paz para saber dónde estoy, y mi mente flota y se aleja más de mí, de mí. Soy solo un hombre que cerrarnos.